bueno, pues con esta sintonía entramos en ese espacio de las escotillas. Y es que, bueno, pues ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Indica a la Borte. ¿Uno no Indica? Bueno, ser modus. Ondo, San Bearco, bye. Pues Indica, bueno, cuando quieras, los micros son todo tuyos. Vale. Llevamos desde el inicio de año ya 16 personas fallecidas, y estos son datos del 12 de abril. Esto significa que cada 6,5 días ha muerto alguien trabajando. En 2020, a su vez, fue un año negro. En la hostelería peninsular murieron trabajando 75 personas. Esto se toma como si fuera mala suerte, una casualidad que no se puede evitar. Las patronales hablan de una tragedia personal y empresarial inasumible. Pero al mismo tiempo insisten que el índice de accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores se va reduciendo. Menos esos muertos, todos contentos. Entonces, al final, para quien nos emplea, solo somos números, índices. Un trabajador o trabajadora con un contrato eventual frente a otro con contrato definitivo tiene más de un 70% de posibilidades de sufrir un accidente laboral. Esto no es consecuencia de la falta de experiencia laboral, sino un efecto directo de las malas condiciones. Además, este colectivo coge menos bajas laborales debido al riesgo de no renovación del contrato, por lo que el hecho de estar con contrato eventual supone un mayor riesgo de accidente, además de un empeoramiento de la salud, al tener que decidir entre seguir con trabajo o la salud. A esto debemos añadir el riesgo de sufrir accidentes laborales es mayor en empresas de 1 a 25 trabajadores, que es el tamaño habitual en nuestro tejido empresarial. En este tipo de empresas, la relación con el empresario es más estrecha. Esto supone una vigilancia y control más directo por el empleador, donde los comentarios estilo «te pago por venir a trabajar» y «hay que producir sea como sea» son el pan de cada día. Sin embargo, también hay que resaltar la responsabilidad de la Delegada de Prevención de Riesgos Laborales o los Comités de Seguridad y Salud. Los y las trabajadoras elegidas para estas responsabilidades tienen la obligación de trabajar la prevención de riesgos laborales, cosa que en muchas pequeñas empresas no se suele hacer más allá de cumplir con el papeleo burocrático. Los datos sobre accidentes son crudos. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, en el 2019, se registraron 46.585 accidentes laborales, de los cuales 308 fueron muy graves. Esto es, 127 accidentes por día. Y hay que tener en cuenta que en estos datos no se incluyen las múltiples enfermedades profesionales, cuya aprobación dependen o de las mutuas o del Instituto Nacional de Seguridad Social. Y el ejemplo más amargo de todo esto es el del amianto, en el que en casi todos los casos hay que acabar en los juzgados, a menudo tras el fallecimiento del trabajador. Desde 1998 han fallecido 2.443 personas en Euskal Herria Peninsular solo por el amianto. Y el último, este 14 de abril, ha sido Fortunato Martín, trabajador en el almacén de Urelita en Las Artes. Las enfermedades derivadas de riesgos psicosociales son otro mundo. Es muy difícil obtener estadísticas precisas sobre ellas y además es muy difícil y complicado también combatirlas, porque se supone que las sobrecargas de trabajo y la presión para producir más son naturales, son parte del trabajo. Plazos urgentes, cambio de turnos, horarios inflexibles, horario de trabajo imprevisible, falta de definición de tareas, trabajo precario y bajos salarios, y diferentes tipos de violencia física, pero también psicológica, entre trabajadores o con la clientela, son los factores de estrés psicosocial más habituales, que están normalizados por las empresas. El objetivo principal de estas es obtener beneficios a través de la extracción de la plusvalía de los y las trabajadoras. Y si hay que aumentar los riesgos psicosociales, les da igual. Esto no puede ser, porque nos pagan por trabajar y no por perder la salud en el trabajo. Para evitar este problema público, la Administración tiene la obligación y responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Para ello, debería poner los medios que obligan a las empresas a garantizar la salud laboral, utilizando la herramienta pública que tenemos para evitar accidentes laborales. La Inspección de Trabajo es esa herramienta, la que tiene el gobierno vasco. Sin embargo, ¿cuál es el esfuerzo que hace en ese campo? Para empezar, según datos de 2020, en Euskadi hay 33 inspectores e inspectoras en activo. Y en el caso de Vizcaya, los que pueden realizar la labor inspectora son 15. Y unos pocos datos dejan claro cuál es la situación. en ese territorio histórico Vizcaya, a cada inspectora le corresponden 29.477 trabajadores. En Álava y Guipúzcoa estos ratios son algo mejores, pero similares. En Vizcaya, cada inspectora está cumpliendo 300 expedientes al año, debido a la gran cantidad de trabajo. La inspección de trabajo está bastante desestructurada y no hay posibilidad material de ir a las empresas a hacer prevención. Y esto es un desastre planificado por el gobierno vasco. Si comparamos los datos de inspección con los ratios policiales, esto queda más evidente. Hay 274 personas por el censo, o 199 si incluimos a todos los policías locales en esta ecuación. Esto es, tenemos por inspectora más de 29.000 trabajadoras y por policía casi 200. Es evidente que la inspección de trabajo está totalmente dejada de lado por la administración. Y esto no deja de ser una decisión política. En esta era pandémica podemos ver policía en cada esquina. Nos podrán parar en cualquier momento. Lo que no veremos será en la inspección de trabajo acudir a la empresa a la que trabajamos para ver si se cumple la legislación laboral en materia de salud. Y no será porque los y las inspectoras de trabajo no quieran, sino porque el gobierno vasco no quiere. Todas estas cuestiones hacen que desde las centrales sindicales tengamos una obligación extra de actuar en materia de prevención, pero como trabajadores y trabajadoras tenemos la obligación de formarnos y hacer cumplir todo lo relacionado con la salud laboral, porque si no lo hacemos nosotras, estamos hundidas. Así se puede entender la impunidad de las empresas contra la salud de los trabajadores y trabajadoras, con tantos muertos, enfermedades y accidentes laborales. Ya que quien tiene la obligación de ejercer el vigilante, la administración pasa de ello. Esto tiene un gran coste, y no solo económico. El menoscabo de la dignidad de las personas y el empeoramiento de la salud mental son solo dos ejemplos. Estos costes son invisibles porque los y las trabajadoras lo pagamos de nuestro bolsillo con nuestra salud. Y, al fin y al cabo, esta situación es el enésimo ejemplo de la lucha de clases. Y ya sabemos de qué lado está el gobierno. Mila esker, Endika, por traernos estas cuestiones y tan necesarias reflexiones a la radio. Y bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto. Perfecto. Bye, Mila esker, vamos a cerca de Abad. Agur. Adiós.